Amén. Un balance. Bueno, pues vamos a iniciar a buscar a Dios. Primero vamos a orar, es un buen comienzo, pedir al Señor que haga su voluntad con nuestras vidas, y que Él sea el que se glorifique, que Él sea el que se enaltezca, que Él sea el predicado y el escuchado por nosotros, ¿sale? Padre, gracias te damos, Dios, por este tiempo, Dios, por esta tarde. Señor, Tú tienes nuestros tiempos en Tus manos, Dios. Señor, Tú puedes hacer de nuestra vida, Dios, lo que a Ti te plazca, Señor. Y eso es lo que buscamos, Dios, que Tu voluntad, Dios, que Tu buena y perfecta voluntad se cumpla en nuestras vidas, Señor. Por sobre todo, Dios, glorifica Tu nombre, Señor, con nuestras vidas. Como haya de ser, Padre, pon Tú la forma, pon Tú el cómo, Señor. Señor, haz Tú Tu obra, Dios. Maneja Tú nuestras vidas, Señor. Clamo y oro, Padre, porque Tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, Dios, así como se hace en los cielos. Señor, no tenemos otro objetivo, Dios, no tenemos otra meta, sino a Ti, Señor Jesús. Padre del cielo, te pedimos que nos reveles a Tu Hijo Jesús, que nos des entendimiento, Dios, que nos des sabiduría, que nos abras el corazón, Padre, que abras nuestros ojos y nuestros oídos para oír Tu palabra, Dios, y que Tu palabra sea, Señor, vida a nuestras vidas. En el nombre de Tu Hijo Jesús, Señor, yo pongo en Tus manos esta reunión, Padre. Lo que haya de ser, lo que vaya a nacer de aquí, Señor, si nace algo, si no nace nada, Señor, que sea Tuyo, Dios, que esté en Tus manos, Padre. Que esté en Tus manos, Señor. No en mis manos. Por favor, Señor, sé Tú, Señor. Haz las cosas Tú, Dios. Haz las cosas Tú, Señor. En el nombre de Tu Hijo Jesús, Señor, te adoramos y te bendecimos, Dios. A Ti sea toda la gloria y toda la honra, Dios. A Ti, Señor, a Ti y solo a Ti, Dios. Amén. Bueno, pues, antes de iniciar con la palabra, quiero comentarles, Coco, Samuel, amor. Yo no sé qué vaya a resultar de esto, no lo sé. El llamado está, estoy seguro. Dios me ha llamado a seguirlo y a servirle. Pero no vengo con la mira en hacer una obra. Mi mira, mi corazón, mi mente está puesta en Cristo. Y no estoy pensando en que si va a llegar gente, en que si no va a llegar. Eso lo va a hacer Dios. Si eso va a suceder, Dios lo va a hacer. Yo estoy y vengo determinado a buscar el rostro de Dios, a buscar a Su Hijo y no otra cosa. Igual les quiero decir a los tres, que no pongan sus ojos en mí. Yo no soy nada, yo no soy nadie. A los pies de la cruz todos somos iguales. A los pies de esa cruz maravillosa todos necesitamos de Cristo. Y a eso venimos, a eso venimos. Ese es el objetivo de nuestra reunión. Nos reunimos el día de hoy aquí para buscar a Cristo, para buscar al Señor. No para buscar otra cosa, no para buscar Su palabra, para entender Su palabra, para estudiar Su palabra, para que Dios nos revele a Su Hijo a través de las Escrituras. Nos reunimos, creo que con la firme esperanza de que Dios tenga misericordia de nosotros y abra nuestros corazones y Él se revele a nuestras vidas. Entonces, yo sí les quiero decir que que es el tiempo de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es el tiempo. Ya no hombres, ya no más hombres, ya. Los hombres han hablado hasta hartarse, hasta hartarse, hasta cansarse. De una o de otra manera nos hablan unos humanismo, otros relativismo, otros psicología, otros autoestima, otros nos hablan de legalismo, de fariseísmo, de dureza, de aridez en sus almas, pero pocos están hablando de Dios. Pocos están predicando a Cristo y a este crucificado. Pocos hombres están pagando el precio de vivir para Dios. Pocos hombres. Entonces, yo les quiero decir que de esto siempre tengamos en mente este inicio. Que nunca se nos olvide este día. Que no venimos a buscar a hombres. No venimos a buscar a la iglesia, una obra. Eso, no, eso no venimos a hacer. Venimos a buscar a Dios. Venimos a buscarlo a Él, a oír de su palabra. Y lo demás Dios lo hará. Dios lo hará, tampoco estoy renuente. Si Dios llama y dice, ¿sabes qué, hijo? Es el tiempo. Amén, Señor, obedeceré, lo haré. Pero mi objetivo es Él. Mi objetivo es Cristo. Es Dios. Yo amo a Dios, quiero a Dios y no quiero apartarme de Él. No quiero, no, no. He visto tantas cosas dentro de la iglesia, no de la iglesia local donde asistía, sino de la iglesia de Cristo, que digo, Señor, no es posible que hoy haya tanto hombre hablando del mismo hombre, predicándose ellos mismos, exhibiéndose. Bueno, entonces, solamente a manera de introducción quería decirles eso, ¿no? De mi corazón, no pongan su vista en mí. No soy perfecto, pero tampoco soy un hombre de doble cara. Porque hoy muchos se escudan en eso. No, nadie es perfecto. No, es que justo no hay ni uno solo. El cristianismo es un camino serio, donde la hipocresía no puede vivir. No podemos ser hipócritas tratando de burlar a Dios. No podemos. Necesitamos el día de hoy entender que el cristianismo es lo más serio de nuestras vidas. Si Cristo no está en nosotros, no somos de Él. Pero si Cristo está en nosotros, somos de Él. Y como cristianos debemos vivir. No les digo que no pongan sus ojos en mí para como si yo me escudara en algo, como para decir, el día que falle, yo les dije que no, no. Se los digo para que no nos pase lo que a muchos nos ha pasado en su tiempo, a mí me pasó. Yo me he hecho ídolos de hombres en un pasado. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Ahora Dios es Dios sobre mi vida. Y solamente Él es el Dios. Solamente Él. No hay hoy en mi corazón un ídolo. Entonces, en ese contexto se los digo, y pues vamos para adelante y vamos a iniciar con la palabra. Vamos ahí a Juan. Juan capítulo 12. Creo que el Señor va a hablar. El Señor va a hablar a nuestras vidas hoy. Y vamos a leer. Juan capítulo 12, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Fíjense lo que decían los griegos. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo comencé a leer esta palabra y bueno, quería hacer un mensaje un tanto más expositivo, más amplio, pero cuando me detuve en esos renglones, cuando empecé a estudiar un poquito, a meterme al contexto de la palabra, híjole, casi me aviento un megasermón. Fui a buscar, ahí en el diccionario Vine, en la página 392, de la palabra doxa, que es gloria, en el original griego es doxa, dice así, significa primeramente opinión, estimación, y de ahí el honor resultante de una buena opinión. Se usa entre paréntesis 1, inciso A, de la naturaleza y actos de Dios, en manifestación de sí mismo. Esto es lo que Él esencialmente es y hace, tal y como queda exhibido en cualquier forma en que se revele a sí mismo en estos respectos. Y particularmente en la persona de Cristo, en quien esencialmente su gloria siempre ha resplandecido y resplandecerá. Eso es lo que dice el diccionario Vine, donde hoy muchos dicen que eso no es vida, que la teología, el estudio, eso no da vida. Eso es lo que dice el diccionario, la letra seca, como dicen ellos, la letra seca que no da vida. O sea, qué definición tan exacta de la gloria de Dios. Y precisamente dice así, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo tengo aproximadamente 20 años de caminar en el cristianismo, 12 años de ese cristianismo han sido de cristinismo. No había frutos en mi vida, no había nacido de nuevo, viví en tibieza, pero he visto desde los 10 años de edad hasta el día de hoy tantas cosas en la iglesia que yo lo puedo resumir, haciendo un recuento de todo eso lo puedo resumir y decir cómo se ha glorificado el hombre a sí mismo dentro de la iglesia. Un movimiento totalmente fuera de contexto bíblico, el movimiento de alabanza y adoración de la década de los 90, creo que finales de los 80, todos los 90 fue una euforia, así, wow, alabanza y adoración, wow. Simplemente yo no me puedo imaginar a Asaf diciéndole al rey David, ¿sabes qué? Ahora voy de gira a Berseba, tengo un concierto ahí. Yo no me puedo imaginar a Asaf haciendo eso. Yo lo he visto década tras década, hombres que se han levantado a glorificarse ellos mismos, que se presentan en un concierto, en una iglesia, a hacer publicidad de su disco. Veo a hombres en el internet, eso es de dominio público, a este fulano, Alex Campos, en un congreso cristiano, a nivel nacional aquí en México, dando autógrafos. Está en una mesa él y las colas de fans de Alex Campos. Y dando autógrafos él. Eso es aberrante. Hombres glorificándose a ellos mismos y al Hijo de Dios. Gracias. Jesucristo, el pretexto es ese, ¿no? Es llevar a Cristo a los perdidos. Pero predican y hacen cualquier cosa, y de Cristo jamás hablan. De la cruz jamás hablan. Del Evangelio jamás hablan. Cualquier cosa. Después vi un movimiento también medio raro, el movimiento de la guerra espiritual. Otro movimiento que lo único que hizo fue exaltar la carnalidad y las emociones pasionales, humanas y terrenales de los hombres que se congregaban en la iglesia, de las hombres, mujeres, hombres referido a género, donde hoy cualquier persona te dice, Dios me habló al corazón y me dijo. Pero te lo dicen con una ligereza. Gente que vive tibiamente, gente que vive en pecado, y que se atreve a decir, es que yo vi en una visión al Señor. Yo lo vi y nadie me lo puede contar. Yo lo vi, yo lo sentí. ¡Ay, se siente tan bonito! Gente, cristianos, no sé si nacidos de nuevo, pero por lo menos gente nueva, adepta a la iglesia, acabadita de entrar, fue enviada a evangelizar con esa buena intención, entre comillas, de alcanzar a los perdidos y hacer guerra espiritual por los perdidos y por la ciudad. De tal manera que me enteré de disparates como que iban a las cantinas a orar afuera. Y a reprender a Satanás y al demonio de borrachera y al espíritu de bolita. Al espíritu de bolita, dijo este Samuel. y ahorita te cuento eso, Coco. Y se hizo un movimiento totalmente, o sea, místico. Todo se trataba de emociones, todo se trataba de sentires, de se siente bonito, de esto y lo otro. Se empezó a ver gente temblando en las iglesias, convulsionándose. Un montón de cosas se empezaron a ver en ese movimiento. Y otra vez, el hombre dándose gloria a sí mismo. Bueno, un pequeño paréntesis porque veo que Coco tiene cara así de... el espíritu de bolita. No. Samuel contaba una historia de que una vez su papá, siendo pastor, llegó una persona a orar para que oraran porque le había salido una bolita acá en el cuello. Y uno de los pastores que estaban ahí también, creo, sí, de los... Un congregante, empezó a orar. Señor, reprendemos al espíritu de bolita. Entonces fue bastante chusco oír eso, ¿no? Bueno, aclarada la duda de Soco, vamos a seguir. Entonces yo veía lo mismo, hoy lo veo y lo recuerdo. Dijo, pura gloria del hombre. El hombre buscando gloria de los hombres. Basta con meterse a la página de Vástago, de lo que es ahorita la productora, creo que de Jesús Adrián Romero. Y el guestbook, donde uno firma sus visitas y todo, pone un comentario. Infinidad de jóvenes, yo no podía creerlo, infinidad. Oye, Jesús Adrián, Dios te bendiga, ministras mi vida. Oye, pero te mando un demo para que veas que yo tengo, Dios me ha dado un don, y pues ojalá me puedas dar la oportunidad de tocar. No es uno, no son dos, no son cuatro, no son cinco, no son diez, son un chorro de gente que le está mandando esos comentarios a sus ídolos. Y yo veo gente buscando la gloria del hombre. Pero... miren lo que dice el versículo 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora ya no nosotros, por eso les decía, no me vean a mí, no se vean ustedes. Ya no somos nosotros. Ahora es la gloria de Dios. Es la gloria del Señor Jesús. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les voy a pedir que vayamos allí a Hechos. Pónganle allí un apartadito a Juan. Y vamos a Hechos. Y quiero que vean lo que los apóstoles hacían después de que Jesús en Juan dice eso. Pues obviamente todos conocemos la historia, todos sabemos cómo termina. A partir del capítulo 14, me parece, si no mal me equivoco, del capítulo 14. No, a partir del capítulo 13, ahí luego, hasta el capítulo 17 es la cena del Señor. Y el Señor Jesús en esa cena abre su corazón. Y una de las enseñanzas más profundas del cristianismo fueron reveladas ahí, a los 12, no a las multitudes. Después de eso, viene el tiempo en que pues Jesús muere crucificado, es resucitado y asciende al cielo, y después viene la época de la iglesia, viene la etapa de la iglesia. Pero, ¿qué diferencia de iglesia? ¿Qué diferencia de hombres? Hombres que ya no buscaban su gloria, ya no buscaban que lo reconocieran a ellos. Y solamente quiero ver unos versículos. ¿Qué hacían estos hombres para darle gloria a Cristo? ¿Qué predicaban ellos para darle gloria al Señor? ¿Qué hablaban? Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 22. Fíjense cómo comienza su primer sermón Pedro. Después de que da una profecía, entra de lleno a lo que es el... Ahora sí, como dicen por ahí, ¿no? El contenido. La introducción fue la de arribita, pero luego empieza el contenido del sermón. Y fíjense cómo empieza Pedro. Noten qué palabras dijo Pedro. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. Que los predicadores de hoy comenzaran así a predicar. Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Cómo deberemos hablar nosotros con la gente cuando compartamos una palabra? Ahí está el ejemplo. Oro que nuestras predicaciones siempre comiencen así. Jesús Nazareno, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Que nuestra vida, que nuestro corazón siempre hable de Él. Siempre esté enfocado en Él. Luego allá en el versículo 36, en el mismo capítulo, dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Noten que Pedro no dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que yo soy el apóstol del Señor Jesucristo. No dijo así Pedro. No, miren, yo por eso hoy me atreví a decirles, sepan pues, Samuel, Coco, amor, hermana, que yo no soy el apóstol de Dios. Que Dios, Sepan pues ciertísimamente que Dios, a Él, no a mí, a Él, le ha hecho Señor y Cristo. Que a Él le ha glorificado Dios. Que a Él le ha puesto por encima de todos. Esa era la predicación de antes. Y el efecto de Dios, el efecto de la palabra, Dios respaldando su palabra, fíjense lo que le pasó a la gente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Es tiempo. La hora ha llegado en que el Hijo del Hombre sea glorificado. En que Jesús sea glorificado con nuestras vidas y con nuestra palabra. Con la palabra que salga de nuestra boca, Él debe ser glorificado. Pero esa palabra que sale de nuestra boca, se supone, y estoy hablando en el contexto de que somos fervientes estudiantes de la palabra de Dios, y de la abundancia del corazón habla la boca, en que cuando nosotros hablemos, hablaremos de las Escrituras, de Dios, de Jesús, de Cristo y este crucificado. Luego sigue, vi varios ejemplos, ¿no? La diferencia de estos hombres. En el capítulo 4, versículo 17, fíjense cómo estos hombres glorificaban a Jesús. Estos hombres glorificaban al Señor Jesús. 4, versículo 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Qué predicaban esos apóstoles? El nombre del Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús. Luego dice en el versículo, bueno, del 18, vamos a seguirlo leyendo. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Qué gran diferencia! Hoy, hoy cualquier hombre con título de pastor, título de apóstol, título de profeta, se para, dice que hablar en el nombre de Jesús, pero hablan cada barrabasada. Hablan de ellos. Estaba viendo un video del, bueno, no es hermano, ese es como, ¿qué será? Ni a primo llega. El famosísimo pastor Cash Luna, él estaba dando una enseñanza a la iglesia del Antiguo Testamento, donde Dios le habla a Moisés y se le presenta a Moisés y le está dando le dice Moisés, Señor, ¿cómo te llamas? ¿En nombre de qué Dios me voy a presentar al pueblo? Y le dice, me parece que es allí en Éxodo. Y le dice Dios, les dirás que yo soy te ha enviado. Y él les dice, ¿por qué le dijo, Cash Luna le dice al pueblo, y era una multitud de miles, les dice, ¿por qué le dijo Dios a Moisés, yo soy? Porque Dios le estaba dando a entender que él era, que Moisés era. Entonces, nosotros, la Biblia dice allá en Salmos que nosotros somos dioses. Y entonces, Dios nos está enseñando ahí que yo soy, yo, Cash Luna, yo soy, ustedes son. Dios ahí le estaba enseñando a Moisés que él podía hacer las cosas. Yo con una boca así abierta, oyendo esa clase de herejías. ¿Cómo la palabra en un abrir y cerrar de ojos se puede torcer? ¿Cómo la predicación no se centra en Cristo y en el Evangelio? ¿Cómo la predicación es totalmente vacía a veces? es totalmente humana. Y pues se llegan a estos extremos, ¿no? De torcer las escrituras de esa manera. Pero estos hombres, estos hombres, mira, tenían el título de apóstol y tenían la vida de un apóstol. Hoy, ¿cuánto fulano se ha levantado? No, yo soy el doctor, yo soy el apóstol. Pero los ves en limusinas, en hoteles de 5 estrellas. Quieren el título, pero no quieren la vida de un apóstol. No quieren la vida de un profeta. En soledad, en persecución, en tribulación, en prueba tras prueba. No quieren eso. Pero eso sí, traen colgado ahí su título. Yo soy el apóstol fulano. Yo soy el doctor fulano. Yo soy el profeta fulano. Pero estos hombres decían, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y hemos oído. Hemos visto la gloria de Jesús. Pedro, Juan y Jacobo vieron la gloria del Señor Jesucristo. Lo dice allá en la carta de Pedro a la iglesia. Dice, porque nosotros hemos visto y hemos oído a Jesús. Le hemos visto en su gloria y lo vamos a predicar. Si esto, digo, no lo sé si vaya a ser, pero si esto se llega a ser una obra, yo les digo, yo voy a predicar a Cristo. Y lo que he visto de Él y lo que he oído de Él, lo voy a hablar. Cuéstenme lo que me cueste, me critiquen lo que me critiquen, me digan lo que me digan, hablen de mí lo que hablen, lo voy a predicar a Él. Lo voy a predicar a Él. Él es mi vida. Sin Él no soy nada. Mis días son vacíos si no está Él conmigo. Y sigue diciendo ahí, ahí en el versículo 24, ahí en Hechos, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos un lugar donde reunirnos. Ah, no, no dice así, ¿verdad? No. ¿No dice así su versión? Ahora concede, Señor, a tus siervos un carro último modelo. Una casa, un empleo. Señor, que se arregle mi situación. Concede, Señor, que se arregle mi situación. Así dice. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de sus testimonios, de lo que ha pasado en sus vidas. No dice así, ¿verdad? Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Tu palabra, con todo denuedo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira, ¿saben esto? Haciendo una paráfrasis actual del 2009, si este versículo lo hubieran escrito en la iglesia que hoy anda purulando, diría, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban lenguas y se revolcaban como víboras, y temblaban y se azotaban, y el ungido con el saco agarraba a los feligreses y... Sí, pero noten... La distinción que hace la palabra dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No podemos decir que tenemos al Espíritu Santo de Dios y ser unos cobardes al hablar del Evangelio. No podemos. No podemos. No podemos negarlo. No podemos. Bueno, fui buscando más y más, leyendo ahí. Después llegué al capítulo 5 y en el versículo 17 cuenta la persecución de Pedro y Juan, capítulo 5, versículo 17, de hecho dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, hagan un libro y den testimonio de todo lo que vieron aquí a detalle. Y salgan en los programas diciendo de que ahora ya han sido llevados al cielo 17 veces. O de que, no, dice, id y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. De esta vida, de esta manera de vivir con Cristo, con Dios, vivos por Él. Cada día, cada mañana que nosotros nos levantemos, si no somos capaces de abrir nuestros ojos y levantar una oración al cielo, híjole, de verdad, preguntémonos si estamos en el Señor. El que ha nacido de nuevo depende al 100% del Señor Jesús. Depende de Él. Y dice, anunciad al pueblo todas estas palabras de esta vida. Por eso yo les decía, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre, esta vida, sea glorificada. La vida de Él, su vida del Señor Jesús, la vida que Él da, la vida que Él imparte. Eso es lo que la gente necesita. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos de la palabra de Dios. Y luego, si seguimos leyendo, ahí hasta el versículo 28, dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de sobornarlos, de darles un dinero, les intimaron que no hablasen. Así dice. Ahí en Hechos 5, versículo 40, perdón, sí, 5, 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de sobornarlos, ¿verdad que no dice así? Dice, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ok, qué diferente es la vida de esta iglesia, de estos hombres. Cuando hoy apenas nos está pasando algo. Sí, Señor, ya no me alcanzó la quincena. Otra vez, Señor. Sí, Señor, ya no tengo trabajo. Híjole, Señor, estoy pasando tiempos difíciles. El trabajo, mi esposa, el carro, la gasolina. Pero estos hombres brincaban de gozo. Y creo que a nadie de los que estamos aquí nos han azotado. No nos parecemos ni tantito a ellos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de Jesús. Digo, que Dios nos dé gracia si algún día pasamos un tipo de persecución a ese nivel, pero el corazón de veras que está, como todos los apóstoles lo dijeron, hasta la muerte, Señor, te seguiremos. Y los discípulos lo seguimos diciendo, Hasta la muerte te seguiremos. No tan agresivamente ni tan emocionadamente como Pedro, pero con temor y temblor. Puedo decir que nosotros debemos estar dispuestos a padecer lo que sea por causa del nombre de Jesús. Que hablen mal de nosotros, que nos inventen cosas, que nos humillen, que, bueno, por causa de su nombre. Versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Al Hijo del Hombre. Es el tiempo, Samuel, es su tiempo de glorificar al Señor Jesús. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y por último vamos allá hasta el versículo, perdón, hasta el capítulo 12. Y Dios hoy está levantando a hombres. Dios está llamando a sus ovejas. La voz del Señor de verdad se está revelando Dios a sus hijos. Y el pacto de gracia sigue en pie. El pacto de gracia sigue en pie. Allá en Jeremías capítulo 31 dice que este será mi pacto que yo haré con la casa de Israel. Dice, y no enseñará su hermano a otro diciéndole, mira, conoce a Jehová el Señor, porque todos me conocerán. Dios hoy les está hablando a sus hijos, está despertando su espíritu, su corazón, y de repente se empiezan a levantar hombres con hambre y sed de la palabra de Dios. No de humanismo, no de psicología, no de palabras huecas, no. No de mucha sabiduría, de puntos teológicos profundos, no de eso, de la palabra que da vida, de la verdadera doctrina y enseñanza del Señor Jesucristo. Y vean, en el capítulo 20, perdón, el capítulo 12, versículo 20 de ahí de Hechos, dice así, y Herodes, entiéndase como un pastor, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, perdían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, el pastorcito Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Se fijan? ¿Sí se fijan? ¿Cómo hoy de verdad, si esta predicación algún día llega a internet, ojalá y me escuchen todos los pastores y que con temor y temblor escuchen estas palabras, porque ellos están parados sobre un terreno bien peligroso. Cuando el pueblo de Dios empieza a clamar, cuando el pueblo de Dios empieza a clamar y a meterse en oración, Dios, ten misericordia de nosotros, hemos pecado, Dios. Dios los oye. Y aquellos pastorcitos que se suban con ropas reales a sus púlpitos, a hablar de ellos, a desviar al pueblo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que Dios los puede herir. Y de veras, espero lo entiendan con palabras espirituales, pueden ser comidos de gusanos. Es bien peligroso robarle la gloria al Señor. Es bien peligroso, amarse más uno mismo que amar al Señor. Es bien peligroso. Ha llegado la hora. Esta es la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado en nuestras vidas, en nuestro levantarnos, en nuestro acostarnos, en nuestro andar, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestros hijos, en nuestra esposa, que todo, en todo, se dé gloria a Dios y solo Él. Aquí en estas reuniones, que Cristo sea el glorificado, no nosotros. Que Cristo, no nosotros. Ha llegado la hora. Regresemos ahí a Juan. Juan 12. Ahí viene una parte dura donde a veces, ay Señor, sí te sigo, pero Señor, mira, aguántame tantito. Dice así, versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Miren, vuélvanlo a leer. De cierto os digo que si Coco, que si Samuel, que si María José y que si Alan no caen en tierra y mueren, se van a quedar solos. Pero si mueren, van a llevar fruto. Si nosotros no caemos en tierra, si no nos humillamos ante Dios, si no vamos de rodillitas ahí con Él, agarrados a sus pies como aquella mujer que se aferraba a sus pies, no se aferraba a su mano, no se aferraba a su regazo, no se aferraba a su poder, se aferraba a sus pies. Si no vamos y caemos en tierra humillados, no la vamos a hacer. Nos vamos a reunir en vano, vamos a estudiar la palabra. Ah, mira, qué bueno, ahora descubrimos esto, ahora descubrimos lo otro. Ah, mira, y no va a pasar de ahí. Y si además de eso, no morimos nosotros mismos, miren, hoy no se habla del Calvario, hoy no se habla de la cruz, ya no se habla de eso. Ustedes lo vieron, fue el eterno pelear. Fue el eterno pelear. La cruz de Cristo, el Evangelio de la cruz, el Evangelio, Cristo crucificado. Pero ¿saben qué? ¿Saben yo qué noté que hicimos en avivamiento? Le dimos más crédito a la cruz individual que a la cruz de Cristo. Estábamos más enfocados en nuestra propia cruz que en la cruz de Cristo. Eso es caminar por obras. Eso es caminar por obras. Pero aquí dice el Señor que si morimos, porque lo aprendimos bien aprendido, es algo que estoy totalmente de acuerdo, que el camino de avivamiento es un camino cuesta arriba, y que arriba te está esperando tu cruz, y que arriba vas a llegar y vas a morir. Estoy totalmente de acuerdo, pero déjenles digo algo más glorioso, y eso es fe. Este caminar es un camino cuesta hacia arriba, y allá arriba vas a encontrar al que murió por ti. Lo vas a ver sangrante. Lo vas a ver herido por tus pecados y por tus rebeliones. Lo vas a ver ahí derramando su sangre y su cuerpo por ti y por mí. Y no nos va a quedar otra más que decir, Señor, verdaderamente eras tú el Hijo de Dios. Y Él nos va a decir, súbete, hijo, súbete conmigo, para que estés juntamente crucificado conmigo. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Esto lo sabemos de antemano, sabemos que es un caminar de abnegación, de morir a la carne. Sabemos que es un camino que no es fácil. El verdadero evangelio es duro. El verdadero evangelio siempre nos va a confrontar con nuestra carnalidad. El llamado de Dios siempre, siempre, que siempre nos va a estar diciendo, hijo, renuncia a todo lo que posees. Mira, vayamos allá a Lucas 9. Lucas, capítulo 9, versículo 57. El Evangelio siempre, siempre, siempre, siempre nos va a confrontar, siempre. No, que eso nomás es para los pecadores, pues nosotros somos eso. Somos redimidos, pero somos pecadores. Y siempre nos va a confrontar. Por más bien que vayamos, por más obedientes que seamos, por más santos que andemos en este caminar, siempre el Evangelio nos va a venir y nos va a decir, siempre nos va a decir, siempre que siempre, renuncia a todo lo que posees. Renuncia a ti mismo, renuncia a tus sueños, renuncia a tus metas. Renuncia a tus metas. Siempre, siempre, siempre, siempre. Versículo 57 del capítulo 9. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Miren, voluntarios en el reino no hay. Y le dijo Jesús, Jesús conocía los pensamientos de los hombres, por algo le contestó de esta manera. Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre era rico porque tenía una túnica de una sola pieza. ¿Verdad? Sí, es que hoy andan predicando muchos así, que Jesús fue rico, que él manejaba mucho, hasta ¿cómo se dice? Contador tenía, y para pagar a un contador pues hay que tener lana. Sí, imagínense. Dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Samuel Coco, si Dios de esto hace una obra, yo jamás les voy a prometer prosperidad. Tampoco estoy en contra de que tenemos que ser pobres para agradar a Dios. ¿Eh? Tampoco estoy de acuerdo, perdón. Dios, y yo creo que es algo que vamos a estudiar y ver, comprender, entender de parte de Dios, la gran doctrina de la providencia divina. Nosotros debemos caminar así, contentos con lo que Dios nos dé. Pero yo les aseguro que si caminamos fielmente en el Evangelio, apegados al Evangelio, no creo que nos vaya a ir muy bien en esta tierra. De verdad, no necesito ser profeta para decirles que podemos pasarla y pasarla mal. Pero qué gloria y qué esperanza tan grande que es por un poco de tiempo. Y que toda una eternidad vamos a estar allá con Él. Y allá, no vamos a ser pobres. Allá no. De verdad se los digo, Cristo no nos está llamando a ser prósperos en esta tierra. No. Yo según callándolos, ¿no? ¿dónde me quedé? De verdad se los digo, no sé, yo he aprendido en esta vida y lo he vivido, que Dios bendice a sus hijos, Dios los bendice, y Dios, Jesús nos los dijo, si cuido a los pajarillos, mucho más valen ustedes, no los voy a dejar, pero yo les prometo que nos puede ir mal. Yo de verdad he visto que el Evangelio en esta vida pesa a la carne, a la humanidad. Pero qué gloria tan grande que se nos haya escogido y nos hayan elegido desde antes de la fundación del mundo para padecer por causa del nombre y allá arriba vivir en la gloria del Señor Jesucristo. Luego le dijo otro, versículo 59, fíjense, a este Jesús, a este, el Señor Jesús le llamó, le hizo un llamado. Le dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esto, qué fuerte es, porque, pues, imagínate que se haya muerto tu papi, y que Dios te llame en ese entonces, y te diga, hijo, ven y sígueme. Y que tú le digas, híjole, Señor, es que ahorita lo tengo ahí, tengo que, pues ir allá a la funeraria, a que lo vistan, lo arreglen, porque va a ser enterrado mi papá. Y que la respuesta del Señor Jesús sea, hijo, deja a tu papá ahí, tú ven y sígueme. Digo, lo estoy haciendo muy literal, ¿no? Pero qué duro. Dios, el Señor Jesucristo nos demanda todo. Nos demanda todo, nos pide todo. Todo. Mi esposa tuvo que renunciar a su vida entera allá en Mérida, con amor. Y yo viví, le costó a mi esposa. Pero así es Dios. O me das todo, hijo, o no me des nada. O me das todo o no me des nada. No me agrada ni quiero tu tibieza. Si eres a medias, mira, te voy a vomitar. No, Alan, no seas duro. Bueno, sé que ustedes no se quejan, ¿verdad? Pero pues lo dice Dios. Lo dice su palabra. Y luego dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En estos días estaba escuchando una predicación de Chuy y él explicaba muy, muy bien lo que era este versículo, donde decían que el que pone su mano en el arado tiene que ir viendo hacia enfrente a perspectiva, es decir, para que la línea sea recta. Y tiene que irse fijando, de tal manera que no se desvíe. Si él mira hacia atrás, el surco se va chueco. Si nosotros miramos hacia atrás, nuestro caminar será chueco. ¿Se acuerdan lo que le pasó a la mujer de Lot? Si nosotros miramos hacia atrás, nuestros caminos se pueden empezar a torcer. Por eso Jesús otra vez vuelve a decir, mira, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto. Todos los que entran en el reino de Dios han sido aptos por el Señor, no que nosotros seamos mejores. ¿Para qué? Para ver hacia adelante. ¿Qué decía Pablo? ¿Dónde tenía su vista Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Samuel? ¿Te acuerdas? Pablo, ¿dónde tenía su vista? Dije, yo persigo, sigo a la meta, decía Pablo. Yo, mis ojos los tengo allá hacia adelante, me estiro hacia adelante, dice. Ya no atrás. Me estiro hacia adelante. Su meta era Cristo. El reino de Dios, el Evangelio. Así debemos caminar con Dios. Ahí en el capítulo 14 de Juan, de Lucas, perdón. Capítulo 14. Versículo 25. Dice así. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Miren, este pasaje a mí siempre me ha cautivado el corazón. No sé, pero yo siempre escuché esto. Yo de recién nacido tenía un pastorcito que me decía, me decía el pastorcito, mira Alan, tú ahorita estás en tu primer amor, estás calientito. Ya verás que no es así. Yo me quedaba así, pues, entonces, ¿de qué se trata? Yo decía, pues, y sí, realmente estaba acabado de nacer, recién salido del horno. Y yo oía muchos comentarios, no, que con los nuevos, que no les hablen de sus pecados, que no, porque pues se ofenden, se pueden ir. Pues no hay que atraerlos a la iglesia.